son los presupuestos austeros. Bueno, hay que ver este recorrido a partir del 2008 que han tenido los presupuestos de Amurrio. En el 2008 teníamos 25.113.000 euros y el 2009, el año pasado, tuvimos 19.256.000, o sea, 19.256.000 euros, lo que hace una reducción en el año pasado de 5.857.000 euros, y este año hemos bajado de esos 19.256.000 euros a 15.831.000 euros, que supone otra reducción de 3.425.000 euros, lo que quiere decir que hemos reducido en los dos años de esta crisis global que tenemos, pues 9.200.000 euros, 200.000, 300.000 casi. Creo que se puede decir que son, como se puede ver además y comprobar, son austeros. Y bueno, y creo que es lo que hay que hacer cuando estamos en una situación de estas características, ¿no? No hemos recurrido este año, que podíamos haber tenido la tentación de recurrir al endeudamiento, no lo hemos hecho, y las cargas financieras con unos ingresos corrientes más reducidos, porque los ingresos corrientes se reducen considerablemente, pues tenemos una carga financiera, amortización más intereses, de 3,65%. Esto es sobre los ingresos corrientes liquidados en el año pasado, en el 2009. Y podíamos haber llegado al 25% de acuerdo a la norma foral, la 4189, ¿no?, que es reguladora de las haciendas locales, pero estamos en el 3,65. O sea, se dice por ahí algunas veces, por algún grupo, la verdad es que es solamente un grupo principalmente, que estamos pues endeudados, y eso no es cierto, porque una carga financiera, cuando no hemos recurrido a los créditos en este momento por encima de 16 años, pues creo que es una situación privilegiada en el momento actual, ¿eh? Que creo que lo que tenemos que hacer es gestionar bien lo que tenemos, con objeto de que en ningún momento tengamos el sobresalto. Los créditos se puede ir a ellos, pero hay que devolver, ¿no? Hay que devolver, y hay que devolver con los intereses. Sí, supondría endeudarse. Y exacto. Y creo que lo más prudente ahora es hacer una buena gestión, reducir el gasto, en primer lugar, el gasto corriente, reducirlo, y ver la posibilidad de hacer una gestión adecuada de tal forma que esos ingresos corrientes nos den para que los gastos corrientes se puedan cubrir con ellos, y entonces no tendríamos ningún problema. El problema lo tenemos en el capítulo 6, en el capítulo de inversiones, que bueno, pues hemos estado una causa del retraso de estos presupuestos, pues ha sido que teníamos, y lo hemos hecho, pues yo diría, extraordinariamente bien. Hemos sintonizado con la Diputación en la inversión más importante que tenemos este año, yo diría casi la única, que es la travesía, la antigua travesía A625, que hemos hecho un convenio a tres bandas, todavía no lo hemos firmado, pero ya sabemos qué tenemos que aportar cada uno, entre dos departamentos de Diputación, Obras Públicas y el Plan Foral, y el Ayuntamiento de Amurrio. Entonces, eso es algo que, bueno, pues lo acabamos de tener, esa cantidad que el Ayuntamiento de Amurrio tiene que pagar, que son 269.000 euros, pues la hemos tenido pues hace una semana y media, por ejemplo. Pero no estoy criticando nada, porque la sintonía con la Diputación ha sido perfecta, y bueno, estamos ya en este momento, aunque un poquito tarde, pero ya aprobamos los presupuestos. Hay que destacar en este capítulo de aprobación de los presupuestos, sobre todo cuando no se analiza cuáles han sido las causas del retraso, cuando solamente lo que hacemos es pues basarnos en esa crítica no constructiva. No digo qué tipo de crítica es, ¿verdad? No la voy a juzgar, pero lo que sí puedo decir que no es constructiva. Entonces, se basa el retraso, tal, la mala gestión, la incompetencia. Se dicen una cantidad de cosas que además, pues, el apoyo que tienen es un apoyo bastante, bastante liviano, por no decir que no existe, ¿verdad? Entonces, todo eso, decir que sería bueno, yo creo que además es compartido por, yo diría, la inmensa mayoría de, y sobre todo del Ayuntamiento de Amurrio, por casi todos los grupos, a excepción principalmente de uno, que es el Partido Nacionalista Vasco, pues comparten que ha sido un presupuesto austero, que ha sido un presupuesto que ha costado la elaboración un montón, porque, claro, que ¿cómo vamos a hacer el presupuesto si no teníamos, nos faltaban datos todavía? Ahora los tenemos todos, lo hemos hecho, lo hemos presentado y lo hemos aprobado con el voto de calidad del alcalde, la verdad. Pero también denunciar, y es que esto es una denuncia que hay que hacerla, ¿cómo es posible que en la Comisión de Hacienda se discuta, se aprueben tres mociones del Partido Nacionalista Vasco, lleguemos al pleno, en la comisión se abstienen, que es una posición pues muy razonable, se abstienen y llegan al pleno y votan en contra? ¿Qué es lo que han conseguido con eso? ¿Qué han conseguido con eso? Yo creo que absolutamente nada. Es una pena que esa falta de sintonía nos lleve a cada día a apoyar más aquella, algo que dije a principio de legislatura, cuanto peor mejor, es el lema que ha regido la andadura de este grupo político en el Ayuntamiento de Amurrio desde que se inició esta legislatura. Y es una pena porque esto perjudica el al final el bienestar de los ciudadanos y perjudica pues que las cosas, en lugar de hacerlas pues muchas veces con una demora impresionante, pues se aligeren si estamos todos en sintonía y hacemos las cosas pues de común acuerdo, ¿verdad?